Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Según el cual, menores que llegaron a Estados Unidos hace años, han estado ahí, han estado estudiando, etcétera, se les llama los soñadores, ¿no? Pero parece que la iniciativa del señor Trump va en la línea de eliminarlo, aunque el Congreso está ahora discutiéndolo, tienen un periodo. Eso preocupa porque son miles, miles de adolescentes que salieron de aquí, que ya se integraron dentro de la sociedad norteamericana y qué va a pasar con ellos. En segundo lugar, el número de deportaciones se ha estancado ahora un poquito en el inicio del año, pero siempre hay una intervención muy fuerte del ICE, es decir, el brazo de las autoridades migratorias que paran a las personas que entran para pedir documentos. Y entiendo que en las últimas semanas hubo una campaña para llegar a estos locales pequeños como 7-Eleven, donde hay trabajadores guatemaltecos, hondureños sin documentos, para exigir los documentos y castigar a los empleadores. Entonces están utilizando también eso. Es decir, hay ahora, a mi juicio, una rigidez en la aplicación de la ley, es muy grande. Y claro, los hermanos y los paisanos están sintiendo la espada de Damocles sobre ellos. Eso explica también el aumento de las remesas, porque ha aumentado mucho, porque muchos dirán, bueno, antes de que nos deporten, mandemos mejor lo que podamos, ¿verdad? La situación es complicada. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, a través de algunos obispos, ha mostrado sus reacciones en contra de esta política, y bueno, eso es un apoyo para nosotros. Lamentamos mucho que, bueno, no lo sé si realmente hay un trabajo de lobby que se esté haciendo para poder no tanto hacer favores para que Estados Unidos nos haga favores a nosotros, sino que se cumpla la justicia. Estoy diciendo esto porque personalmente me llamó mucho la atención que nuestro gobierno haya apoyado la iniciativa de Trump de trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén, cuando ese es un problema muy viejo que nos puso en ridículo delante del mundo. Algunos dicen, bueno, el gobierno lo hizo para ver si se gana los favores del señor Trump y que él suavice un poco esa actitud tan dura que tiene contra los inmigrantes. Por eso yo digo, el tema no hay que verlo, te hago un favor para que me des otro favor, sino que se haga justicia. Es decir, es un derecho humano migrar. Y aunque haya leyes, hay que encontrar siempre la aplicación de las leyes en favor de la justicia. ¿Cuál es la situación política del país? ¿Cuál es? Bueno, ustedes escucharon nuestro comunicado. Realmente sentimos que el país está en un gran agujero. Nosotros utilizamos esa palabra, va sin rumbo. Es decir, no se sabe, ¿verdad? No se sabe. Es decir, hay situaciones que no son resueltas, crónicas, lo decimos. El tema de los hospitales, el tema de las medicinas en los centros de salud, no hablemos de toda la poca, aunque escuchaba que el vocero de la presidencia dijo que se habían logrado resultados positivos en el tema del programa Hambre Cero, que está enfrentando la desnutrición crónica infantil. No, yo pienso que no, el problema no ha disminuido, al menos en el área donde yo vivo no lo veo. Entonces, tenemos que unirnos. El mensaje nuestro iba en esa línea, en la línea de decir la verdad del país es esta y lo que necesita Guatemala es que todos los sectores nos unamos para hacer valer nuestros derechos. Aquí lo mínimo es que se cumpla la ley y si hay leyes que no son justas, cambiarlas. Pero con el Congreso que tenemos, etcétera, no. Entonces yo creo que en el comunicado de la semana pasada nosotros establecimos claramente qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos y qué es lo que desearíamos. ¿Se podría pensar que el presidente de la República ocultó alguna verdad en el informe del 14 de enero ante el Congreso de la República? Hablar de que una persona oculte algo, pues es hablar de las intenciones que tenga y a mí no me consta, ¿no? Es muy posible que el informe, yo no lo he leído, entonces no puedo dar una opinión, es muy posible que el informe no responda a la realidad, pero entonces ahora hay que tratar de analizarlo para ver si objetivamente lo que aparece en ese informe es eso o no. Por eso digo, es muy prejuicioso de mi parte, sería muy prejuicioso decir que hubo intenciones de ocultar, no tengo derecho a pensar eso, pero sí debo de ejercer el derecho de analizar el informe y confrontarlo con la realidad. Lo que yo sí puedo decir es que el informe de CEPAL nos está poniendo en el penúltimo lugar en el índice de desarrollo humano, y que el Programa Nacional de Desarrollo Humano del PNUD 2015-2016 nos pone también en situaciones muy graves, en temas del agua, en temas de la tierra, en temas de la alimentación, etcétera. Y además está el informe alternativo al cumplimiento del derecho a la alimentación, que también nos pone muy mal, y que son organizaciones serias que están haciendo todo este monitoreo. Entonces, espero que lo que aparezca en el informe corresponda a la verdad. Actualmente existe una crisis política entre el Ministerio Público y la actual Comisión del Congreso, la Junta Directiva del Congreso de la República. ¿Qué mensaje le daría al presidente del organismo legislativo y asimismo a la fiscal Telmatán? Que sean honestos, que no utilicen medias verdades para sostener posiciones que aquí sí no sabemos cuáles son. Nos llamó a nosotros profundamente la atención que quienes están en la junta directiva fueron firmantes del así llamado pacto de corruptos. Estuve anoche leyendo también que hay inconstitucionalidades, que se están presentando amparos para declarar ilegal la junta directiva, porque hay tránsfugas entre ellos, y según el reglamento del Congreso, un tránsfuga no puede tener ya cargos. Entonces, que sean honestos y que en esa decisión de honestidad piensen en la gente más empobrecida y más marginada del país, que se olviden de sus intereses de partido. Ahí están pendientes las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. La pregunta que todo ciudadano responsable en este país debería de hacerse es: ¿por qué no quieren aprobar esas propuestas que vinieron desde aquí, desde el Tribunal Supremo Electoral? Y que hubo mesas de diálogo y que hubo participación de la ciudadanía. Y hay otras leyes que están pendientes, la ley de aguas, las reformas a la ley de electricidad, etcétera, que tienen que ver con la situación, yo diría, caótica en la que vivimos. Porque realmente aquí es una lucha de sobrevivir, y en la lucha de sobrevivir tratan siempre de hacer ver que el más fuerte es el que va a ganar, ¿no? Entonces es lamentable. Se inician ya las reuniones para la fiscal o fiscal general. ¿Cuál es el llamado que se hace en este tema? El llamado nosotros se lo hicimos, ¿no? Que realmente las comisiones de postulación actúen de acuerdo a lo que deben de hacer. Es decir, que busquen personas con criterios éticos, con una vida moral recta, justa, que se cumplan los requisitos que están establecidos en el mismo procedimiento de elección, y sobre todo, nosotros lo dijimos muy claramente, la decisión del presidente, porque a él le va a tocar decidir quién será el próximo fiscal general de la nación, que se ponga las manos en la conciencia, porque él siempre desde el principio afirmó que es una persona creyente y que es una persona que cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado para él, que va a tener esa gravísima responsabilidad, es que delante de Dios, en lo más profundo de su conciencia y sabiendo que la historia lo va a juzgar, tome la decisión que debe de ser. En relación a la presencia de ustedes este día aquí en el Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es?